Antes que nada, disculpas, que es que ya veníamos tarde y después nos hemos perdido y bueno, disculpas. Pues eso, que vengo a presentar el proyecto Hack Story. No es un proyecto nuevo, es un proyecto viejo, pero que estaba allí como que no le daba mucha publicidad. No pasa nada, porque tampoco voy a mover mucho. Me va bien como guía para ver qué cosas puedo escribir. Bueno, puedo explicar. Entonces, ¿por qué empezó este proyecto, no? Pues esto empezó porque, bueno, yo por una parte como periodista, pues yo llevaba como unos 10 años o así especializada. Yo me especialicé en seguridad informática y el mundo de, bueno, el hacking y comunidades alternativas de la red y tal, ¿no? Y entonces tenía en mi casa un montón de documentación y allí se estaba. Y a mí me daba rabia porque la información quiere ser libre y la información quiere estar en la red. ¿Y qué coño hacían todas aquellas carpetas de documentos en mis armarios, ¿no? Yo tenía muchas ganas de dárselas a la comunidad que me las dio, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, la red existe porque yo doy porque a mí me han dado, ¿no? Y entonces, si yo todo esto me lo quedaba para mí, cortaba el flujo, ¿no? Y bueno, por una parte es por esto. Y por otra parte, también es un sentido de justicia. Yo iba viendo cómo, a medida que Internet se hacía más conocida, pues había gente que se ponía a escribir historias de Internet. Y yo recuerdo alguna en concreto que me hizo mucha rabia porque es que parecía que Internet se la habían inventado pues cuatro profesores de universidad. No la habían, se la habían inventado y la habían hecho crecer cuatro profesores de universidad y dos empresarios, ¿no? O sea que todo había sido gente, que los de la UPM, los de Goya y los de Telefónica se habían inventado Internet y la habían creado Internet en España y que gracias a ellos pues estábamos todos, ¿no? Y esto a mí también me daba mucha rabia porque yo estoy en la red desde el 95, 96 y lo que yo considero que he vivido historia de Internet y la historia, la gente que yo había conocido, la gente que había visto que hacía cosas, pues no tenía nada que ver con las historias oficiales de la red. Y entonces, pues, me parecía una gran injusticia y, pues, como tal, pues yo pensaba, esto no puede ser, ¿no? Es que esta gente, es que, primero, que es que no salen en ningún sitio, pero es que se van a morir y nadie sabrá qué ellos hicieron, ¿no? Y entonces, pues, eso, o sea, que empezó a crecer en mi cabeza la idea, primero fue de escribir un libro, pero se lo propuse a alguna editorial, y esto era en el 2005-2006, y cuando yo les explicaba que quería escribir un libro sobre hackers, pues no querían ni hablar de esto, ¿no? O sea, se pensaban, no sé, que era un libro sobre apología del terrorismo o algo así como mínimo. Y bueno, y como yo en aquel momento pues tenía mucho trabajo y tal, pues era algo, mira, que lo iba, bueno, vale, no lo quieren, bueno, pues ya otro rato, dentro de 4 meses o medio año voy a pensar otra cosa y tal. Y entonces un señor, yo pues las cosas que me pasan por la cabeza pues se las suelo explicar a la gente y tal, ¿no? Y buscar a ver qué me dicen, ¿no? Y buscar opiniones y cotejar cosas y unirlas y de esto a ver qué sale, ¿no? Y pues yo esto se lo explicaba a gente, hostia, es que quiero hacer un libro, pero no sé cómo, no funciona y tal. Y de un señor, Manel Medina, que fue el fundador del ESCERT de la UPC, o sea, un perseguidor de hackers malos, ¿no? Digamos, o sea, el ESCERT es el Computer Emergency Response Team, fue uno de los primeros, creo que fue el primero o el segundo de España, ¿no? Y entonces Manel me dijo, ¿sabes qué podrías hacer? Pues mientras tanto, toda esta información que tienes la vas metiendo en un wiki. Y dijo, y al menos así, pues al menos se consigue lo que tú quieres. No es un libro, pero es como notas del libro que un día podrás escribir. Y al menos mientras tanto está en internet o lo vas poniendo en un sitio y aparte de ser un sitio que lo veas tú, lo puede ver más gente. Ah, buena idea, ¿no? Y entonces pensé, pues ya está, en la Wikipedia, ¿no? Pues, y entonces pues puse dos grupos en la Wikipedia. Puse a Ispahak y puse a SET, Saqueadores de Edición Técnica, que en su momento, esto en los 90, mediados de los 90, eran los grandes, ¿no? Estos dos, y bueno, se peleaban entre ellos y tal, ¿no? Y entonces en la Wikipedia, pues, me salieron con que lo entiendo, ¿no? O sea, con que las fuentes, no tenía suficientes fuentes. Porque como no se ha escrito nada o muy poco sobre historia del hacking en España o hispano, no hay libros de los que yo pudiese tomar referencias. Entonces, todo que yo, las citas que yo ponía o la información que yo pusiese en la Wikipedia, pues yo la referenciaba a partir de cines, artículos periodísticos, muchos de los cuales eran míos, porque yo había escrito buena parte de esta historia y no había otros, ¿no? A veces sí, pero a veces... Y claro, en la Wikipedia pues ya empezaron a poner problemas en plan de no, o sea, todo esta información que das aquí tiene que estar documentada, pero en libros y por supuesto no puede ser que la misma persona que escribe el artículo en Wikipedia sea quien ha escrito las fuentes, ¿no? Yo lo entiendo, pero claro, es que ¿entendieron tu punto de vista? Ellos lo que hicieron fue borrarme un artículo. Lo hacen siempre. No, y en, es que no, no hay, ¿no? Entonces no se puede documentar. Hay muchos artículos en la Wikipedia que pone arriba falta fuentes, no sé qué, dudosa tal. Exacto. Y por ello lo borran. Y eso no es lo mismo. Pues bueno, no sé bien qué pasó. O sea, yo sé que, bueno, no sé si es que había gente que no le... No sé, pero la cuestión es que borraron uno. No recuerdo, creo que fue el de SET. O fue el de Ispahak. Bueno, no, uno de los dos lo borraron, ¿no? Y a partir de aquí dije, bueno, a ver, aquí no me quieren, pues no me voy a quedar, ¿no? En un sitio donde no... Y, hostia, ¿qué puedo hacer, no? Y, bueno, lejos de parar, pues no sé si se me ocurrió a mí o a alguien, pero, bueno, la cuestión de, vale, pues si en la Wikipedia no los quieren, pues monto yo un wiki y los pongo yo en el wiki. Y ya lo publicitaré lo suficiente como para que tenga... No tendrá jamás tantas visitas como si estuviese en la Wikipedia, pero bueno, y así fue como nació la Hack Story. O sea, es un wiki que es un compendio, pues esto, pues de los artículos están relacionados con la historia del hacking, sobre todo en el Estado español y también hispano, porque también hay pues raregaz o raza mexicana, ¿no? Pues también hay grupos de fuera. Hackstory.net. Pero solo lo editas tú. En principio, es una wiki que se puede editar. A ver, esto nació en el 2008 y yo lo iba haciendo a ratos perdidos y estaba abierto, lo podía editar cualquiera, ¿eh? Porque esto es muy importante, porque yo, o sea, hay artículos que yo aquí los he escrito y efectivamente entraba alguien, no decía quién era, porque el anonimato aquí es muy importante, porque, o sea, aquí hay gente cuyos delitos no han prescrito, por ejemplo, ¿no? O gente que siempre han estado tras un nick y quieren ser anónimos. Entonces, pues yo lo dejaba abierto y que entrasen y han cambiado cosas, ciertamente. Pero ahora como... no sé, un par de años nos empezó a entrar un montón de spam, como en todos los wikis. Y se probó todo, ¿no? Se probó ¿cómo se llaman? Las extensiones estas de MediaWiki, anti-spam, de listas negras, de listas blancas, listas rosas, ¿no? Y no había manera. Y al final, o sea, yo dije, pues se acabó. O sea, método bof, ¿no? De se cierra. Si alguien quiere escribir, solo tiene que pedir ser usuario. Yo no le voy a preguntar nada. Aquí han pedido ser usuarios nicks hiper raros, pero mientras se confirme la dirección, pues ya está, ya estás dentro y haz lo que quieras. Pero sí, o sea, es cerrado, pero es por eso, ¿no? Pero en este caso en concreto es muy necesario que sea abierto, que la gente pueda modificar la información. Y entonces esto empezó en 2008, yo lo iba haciendo a ratos, pues como podía, y yo mientras tanto trabajaba de colaboradora en El País. Y ahora pues, o sea, en los últimos 3 años me cambió un poco la vida, tuve una niña y mientras la estaba teniendo, digamos, pues el imperio periodístico español y mundial se fue a la mierda y pasaron a pagar los artículos a una mierda, ¿no? Y dije, pues adiós, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Y digo, ostras, yo tengo una cosa pendiente desde hace años, ¿no? Que es la Hack Story, pues me pongo a ello. Y este es el motivo por el que en el 2008 yo no vine al Hack Meeting a presentar la Hack Story, porque yo en aquel momento era mi hobby, ¿no? Y ahora, bueno, pues me he puesto bastante en serio en el sentido de cumplir por fin el sueño de escribir el libro. Hasta ahora la inmensa mayoría de artículos los he escrito yo, pero es posible que pronto pues haya más gente que los escriba. Entonces, se me ocurren dos cosas. Una, escribir por fin el libro, y la otra, ¿cómo lo escribo, no? O sea, ¿cómo me pago la supervivencia o la manutención durante los 4 o 5 meses que voy a estar escribiendo este libro, ¿no? Y pensé, pues mira, voy a hacer un experimento, ¿no? Voy a probar a ver si las campañas de crowdfunding funcionan. Y cogí y pues esto, monté una... ¿Sabéis qué es una campaña de crowdfunding, de donaciones? Pues esto, y me fui a Goteo, que fue el que me pareció que era como proyecto, pues por el tipo de proyecto, que era lo que vibraba energéticamente mejor para Hack Story, y esto, y monté una campaña de donaciones, que bueno, que ha durado 80 días, y en la cual pues he conseguido 6.000 euros, y lo que además es muy importante, un montonazo de gente dispuestos a hacer cosas, desde escribir artículos para el libro, que por tanto en su concepción para mí ha dejado de ser un libro que voy a firmar yo, a ser un libro que va a firmar una comunidad, y bueno, y también pues gente que han montado pues el blog de la Hack Story, se han montado listas de correo de coordinación, o sea, una cosa que era muy individual, pues ahora hay un Twitter una cuenta de Twitter de la Hack Story, un Facebook de la Hack Story, o sea, esto se ha convertido en no sé qué, ¿no? Ya veremos. Mi intención es esto, o sea, ya a partir de aquí, pues hasta ahora esto fue en junio, julio, la campaña de donaciones. Y después en agosto, pues vacaciones, y en septiembre, octubre, pues se han dedicado a organizar todo esto, y ahora se empezará a escribir el libro, porque primero hay que coger el contenido. La metodología es coger la información, ponerla en el wiki y del wiki al libro, pero no puede ser la información al libro sin pasar por el wiki, porque esta información debe estar muy contrastada por sus propios protagonistas, ¿no? Y la única forma de hacerlo, como a muchos no sabes ni dónde encontrarlos, es ponerlo en un sitio en el ciberespacio y que si quieran puedan ir allí y tocarlo. Y bueno, ¿qué más? Pues hay de todo. El Hack Meeting también está, también se habla de él. Se tiene que mejorar porque o sea, falta poner los últimos años y la expansión a Latinoamérica, que me parece muy interesante y me emociona cuando veo esto. Hack Meeting en Bolivia, Hack Meeting en México, ¿no? Y dices, hostia, ha saltado a través de nosotros, ¿no? Hemos sido... fuentes, ¿no? Yo estuve en los primeros años del Hack Meeting, pero bueno, después ya no, pero bueno. Y bueno, pues y entonces esto pues se habla de, hay biografías de hackers, hay grupos hacker, hacks. Ahora mismo hay poca cosa de hacktivismo. Está el Hack Meeting, se tiene que hacer los Hack Labs. La verdad es que mi intención inicial era hacer, es que da para muchos libros, ¿no? Yo pensaba, pues este libro será solo de hackers del underground, ¿no? De aquellos que se pasaron a la seguridad informática. Y después pues se hará otro sobre hacktivismo, porque del solo del Hack Meeting ya tienes para medio libro. Y los Hack Labs. Y bueno, y pensaba pues otro sobre los hackers en las universidades, que también hay, ¿no? Pero bueno, ya veremos, a lo mejor este es un poco resumen de todo, porque tanto libro yo tampoco no sé si voy a tener tiempo y mi vida cómo irá, ¿no? Ya veremos, pues esta es la cosa y según cómo fluya, pues veremos. Y bueno, a mí me interesaba presentarlo, primero porque me hacía mucha ilusión presentarlo en el Hack Meeting. Y después también porque si a alguien le interesase colaborar, o sea, esta es una forma de, si os interesa la historia del hacking, esta es una forma de aprender, ¿no? Porque tú mismo, o sea, tú eres el detective que busca, ¿no? Y buscando e investigando es como aprendes, ¿no? Es la forma más divertida. Y bueno, y los colaboradores pues se dividen en gente que pueden hacerlo todo, pero lo hemos dividido en esto se llama cowboys de la información, ¿no? O sea, sabuesos que busquen la información, a medias es información, es muy interesante porque, hostia, es que este tipo de información desaparece muy rápidamente y es una pena. Claro, o sea, aquí hay muchos grupos de hackers que se montaban la página en Fortune City, ¿no? O en GeoCities, que ya no existe. Y ahora, ¿dónde vas a buscar esta información, ¿no? Pues a veces lo encuentras, hay sitios que han cogido páginas antiguas de GeoCities y las tienen allí y tal, ¿no? Pero te hace dar cuenta de lo volátil que es la información en la red, sobre todo la información underground, de cómo se pierde. Y entonces también te sientes más orgullo, ¿no? Porque dices, bueno, pues al menos aquí lo estamos conservando, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, que como has estado investigando mucho el tema y te estás así con el foco en la cultura hacker hispana, si ves que tiene algunas peculiaridades que la distinguen de la anglosajona, si se puede hablar de alguna cultura hacker anglosajona. No, yo veo que es bastante, que es bastante igual. Que aquí hay gente muy buena y bueno, yo en general, o sea, incluso te podría decir, pues mira, este grupo de Estados Unidos es que son clavados, te diría, estos son clavados a estos, ¿no? Incluso en su trayectoria. Creo que en este sentido no hay nacionalidades que distingan. Exacto, si vas a la Wikipedia en inglés, pues verás que del Chaos Computer Club, de todos, pues hay fichas, ¿no? Y en cambio, pues de estos no, ¿no? Y, no sé, la compañía Freaker Nacional de España, ¿no? Y te puedes investigar y dices, hostia, qué tíos, ¿no? De que se dedicaban a jugar con satélites hace... y en el resto del mundo, y es que es la lengua. O sea, por ejemplo, en Alemania la mayoría de gente habla inglés fluidamente, entonces tienen mucha tendencia a trabajar conjuntamente con otros países, por ejemplo, con Holanda, con Francia, con Estados Unidos. Mientras que aquí el nivel del inglés en general es bastante bajo, por lo que hace que la gente, los proyectos, se queden en casa y no vayan a buscar. Es una buena idea, ¿ves? Es verdad. No se me había ocurrido, sí. Los movimientos hackers son mucho más abiertos al exterior. Sí, no, sobre todo con los países. Yo sé, Holanda, por ejemplo, en Holanda habían el de Hackers Choice y casi hermanos con el Chaos Computer Club, ¿no? Sí, En cambio aquí... Sí, sí. Hombre, sí y no, porque, por ejemplo, sí que es cierto que no hay un nivel de colaboración tan alto, pero, por ejemplo, ahora me haces pensar en, cuando digo dos países, pues en Portugal estaban, como Toxin se llamaban, había un grupo en Portugal que fueron los primeros en montar una campaña activista a favor del Timor Oriental. Y lo hicieron con ayuda de hackers españoles, con los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, pero son cosas muy puntuales, ciertamente. Y ciertamente estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea, esto digamos sería la primera generación, ¿no? En España los primeros que se consideran un grupo de hackers son Glaucoma, que se llamaban así porque atacaban la red Iris, y Glaucoma... y los hijos de estos, digamos, son los apóstoles, que son los que montaron, por ejemplo, los apóstoles sí que ellos explican mucho que tenían que salir mucho de España, ¿no? Por ejemplo, porque aquí no, para, por ejemplo, no habían, en la red Minitel, en Francia, pues había foros y tal, ¿no? Y te podías meter, ¿no? En cambio aquí no había nada. Pero quizá era más por la necesidad, pero en cambio si pienso en esto, pues en Ispahak, en SET o en otros menores o menos famosos, que no significa menos buenos, sino a veces es al contrario, sí que es cierto que estaban muy... Tienes razón. Sí. Que sea así, pero bueno. També sí, el però, nivell de connexió amb Llatinoamèrica també és molt... Sí, això sí. Argentina, sí. Colòmbia... Sí, amb Llatinoamèrica sí que hi ha bastanta col·laboració. Sí. Brasil també, moltíssim. I amb Portugal també, jo crec. Les experiències de l'estret de Gibraltar... Clar. No sé. Passa que... No tancaria tant. Sí, molts... O sea, per el tema de la llengua, pues te vas con... Però hi ha molts de sagues que parla castellano, realment. Bueno. Home, és com és la llengua comú, no? Vull dir, els russos també parlen anglès, quan els hackers russos. Sí, sí, sí, no, no. Hi ha uns quants. I està clar que, o sea, que un hacker que no habla anglès, malament rai, no? O a menys que lo entiende. Bueno, però aquí passa. Hi ha molta gent que sap molt i té molts coneixements del tema, però en canvi l'anglès li costa i això fa que no... Anglès tècnic, no? Sí. Que no s'obrin. Ja, sí, que no s'obrin, es queden més aquí. Que no s'imagina fer xerrades a la DEFCON i coses així, sí. No? Els quatre espanyols, és una llàstima. Bueno, també és carillo, no? Sí. O sea, quan pots vas, però si no és que... Vull dir, no és el hack meeting, que són 100 euros solament per entrar, vaja. Bueno, però hi ha més compres. Sí, sí. Bueno, en canvi, la participació espanyola, per exemple, jo no sé si se tiene que hablar en castellano o en català, o hablamos de todo, o hablamos en inglés. Pues, hombre, donde hay una gran una participación española es en los... Ostras, esta silla, bueno... Es en los... Yo lo que veo mucho es son esta peña que se dedica a los concursos estos, de capture the flag y todo esto. Ahí, ahora mismo, a nivel español, hay grupos muy buenos y que se están los estaban los pandas, después fueron los intépids, creo, o algo así, y están en todos los concursos. No, no se está claqueando, se está abriendo. Pero el tema que tú dices está... Sí, sí, ¿no? Yo creo que sí. O va ráfagas, ¿no? Pues todos vamos aquí, ¿no? Y... Tú querías hacer una pregunta. Sí, el libro está pensado en que sea cronológico, porque veo aquí en el wiki, ¿no?, que es por temas, ¿no? ¿Cuál sí, es la idea? Es por temas en el wiki, sí, ¿no? Y el libro puede estar, a ver... ¿Hace una historia, digamos, desde los inicios y que lo vaya contando todo o cómo? Es que esto no me lo estoy pensando, porque la primera intención era simplemente coger fichas, estas fichas, y trasladarlas al libro y ya está. Que bueno, ya está. que es un curro, porque lo que hay ahora en la Hack Story, pues hay cosas que se tienen que estar inacabadas, que se tienen que arreglar. Hay muchos grupos hackers y que no salen y tendrían que salir. O sea, solo con hacer las suficientes fichas para que sea representativo del hacking hispano, ya tienes trabajo para rato, ¿no? Pero claro, yo también pienso que es mucho más agradable si se hace un texto escrito que si se hacen fichas. Y no sé qué hacer, lo veré sobre la marcha. O sea, tengo un presupuesto, un tiempo para hacerlo, y entonces primero se harán las fichas bien hechas. Si veo que hay, ha habido tiempo, intentaré hacerlo, si no, no. Siento dar esta respuesta tan ambigua. Bueno, lo de las fichas seguro, ¿no? Porque va a ser la base, sí, ¿no? Las fichas, sí, o sea, las fichas. Entonces, así después lo otro. Pero claro, estaría mejor. A mí me inspiró mucho y me sigue inspirando un libro que se llama Hackers, Heroes of Computer Revolution, de Stephen Levy, que creo que está solo en inglés y no entiendo por qué no lo han traducido, porque es súper bueno, ¿no? ¿Eh? Y que explica pues cómo empieza la historia de los hackers en el MIT, ¿no? y tal, y va explicando, ¿no? Y es muy ameno porque lo explica en forma novelada, digamos, ¿no? pero es todo cierto, los que aparecen allí lo son, ¿no? Y esta sería mi ilusión, poder hacer esto, pero claro, también soy consciente de que tengo un tiempo, ya veremos. Me lo han pedido, ¿eh? Digo que hay gente que me ha dicho, ostras, podrías hacerlo así, ¿no? Pues ya veremos, porque todos tenemos nuestros límites y... ¿Alguna opinión o...? ¿Cuál es tu plazo? Que decías que tenías una... Pues yo pienso en unos 4 o 5 meses a esto, a media jornada y a ver. O sea, el libro para las próximas vacaciones en la playita. Sí, sí, para las vacaciones sí. Después lo que también me han dicho es que pase de hacerlo en papel, el dinero que se ha pedido es solo para escribirlo. Y yo pensaba, bueno, después haremos otra campaña de crowdfunding para pedir pasta para el papel y después otra para otro libro, así que... Y bueno, y ahora después de esta campaña de crowdfunding, pues digo, uff, porque... no sé si habéis hecho alguna vez alguna, pues bueno, si necesitáis asesora, yo me ofrezco, os asesoro, porque he aprendido un montón. Para empezar, o sea, he estado trabajando como 3 meses full time, mi media jornada, pues la otra media cuido a mi niña, ¿no? Y, o sea, full time en esto, ¿no? Y bueno, que nadie me ha pagado nada, ¿no? Y, o sea, 3 meses, 2 meses para hacer la campaña, si quieres hacerla bien tienes que estar a tope allí, tienes un montón de feedback por todas partes y tienes que estar solo por eso. Y para, no sé si es en todos los sitios lo mismo, supongo que sí, pero en Goteo, para poder explicar lo que quieres hacer y tal, pero es, yo mientras rellenaba el formulario, que estuve semanas, pensaba, ostras, es que yo creo que pedir una subvención hubiese sido más fácil, ¿no? que montar la campaña, o sea, que es un curro. Y eso, y que yo digo, pues ahora para hacerlo en papel no voy a montar otra campaña, porque ya, o sea, voy a montar, y además que el público ya lo tengo seco, ¿no? O sea, los que iban a dar pasta ya han dado lo que podían, ¿no? O sea, que la idea es hacerlo en... A mí me han dicho algunos amigos, pero deja estar el papel, si en 4 días vamos a ir todos con un Kindle, o parecidos, ¿no? Pues te montas un PDF y andando, ¿no? Y es que se puede regalar y ya está, ¿no? Incluso, o lo vendes por 2 euros. El PDF se lee muy mal en los e-books. ¿El qué? El PDF se lee muy mal en los e-books. Mejor pues, No sé, es que aún tengo que enterarme bien de cómo funciona. ¿Y entonces qué tendría que hacer? ¿Un EPUB? No, un EPUB. No, en todos los formatos. O en todos los formatos, ¿no? Y andando. O sea, que la idea es primero hacerlo digital y después de papel, pues bueno, ya veremos. Porque ahora ha salido todo esto de vender, hicimos camisetas para como regalo, para la gente que hacía donaciones, les dábamos camisetas. Y bueno, las camisetas han gustado y ya me han pedido una No Con Name si quería vender camisetas. Y bueno, a lo mejor, pues mira, vendiendo camisetas vamos a hacer el libro, no sé. Es todo muy... A ver cómo, si funciona y a ver qué pasa, ¿no? Si fluye. Y si no es con las camisetas, bueno, a lo mejor pues o se pone una pasta y después te vendes el libro y... Pero yo en papel... Yo soy muy tecnológica, pero también soy muy conservadora, ¿no? Y tener el libro en papel, un libro en papel, ¿no? Cuesta, creo que cuesta unos 3.000 euros. Lo estuve mirando y serían unos 3.000 euros. Autoeditar, ¿eh? No sé, traficantes o... No sé. A ver, me han salido editoriales, ¿eh? Que ahora mientras estaba haciendo la campaña, me ha salido gente diciendo, cuando hagas el libro, hablamos y tal. Y entonces, no sé, por eso, no sé, de momento ahora yo, escribiremos el libro y después ya veremos. Lo que sí que es seguro es que lo tendréis todo en hackstory.net. ¿Solo queda comentar ya la licencia de Python? Por supuesto, GPL. Sí, la Hackstory también está bajo licencia GPL. No, GPL no. FDL. No sé, la GPL para... Documentación. Para documentación. GFDL. GFDL, pues esta, sí. Y por allí creo que queríais... No, era la misma pregunta. Sí, ah, vale, lo de las licencias. Está guay lo del GFDL porque lo podemos portar luego en Wikipedia. Sí, no lo aceptan. ¿El qué? Que esté en GFDL está guay porque luego lo puedes volcar a Wikipedia si te lo aceptan. Sí, o sea, sí, sí. Cuando ya esté el libro, tenemos el libro como referencia. Si lo quieren, que lo cojan, ¿no? De hecho, yo he cogido en la Hackstory algunos artículos de la Wikipedia, me los he mirado y he dicho, pero si esto está bien, ¿no? Por ejemplo, la historia del freaking en España, pues yo no sé quién ha escrito la historia del freaking en España en la Wikipedia, pero te lo miras y dices, ah, pues esto también es interesante, pues yo lo cojo y pongo a la Wikipedia como... Que no pasa nada, ¿no? Yo explico esto de... Hay mucha gente en la Wikipedia, ¿no? Y ya está. Pero yo lo explico como que es curioso de que a partir de una crisis, que fue el de repente, hostia, en la Wikipedia no quieren mis artículos, pues se convirtió en mi oportunidad, porque si yo hubiese puesto los artículos en la, solo en la Wikipedia, esto habría perdido... La Hackstory no habría nacido nunca, ¿no? Y quizá el libro tampoco. Yo tenía una pregunta también. ¿No ves con algunos grupos o hackers que ven como está una salida al mainstream y prefieren estar... O sea, dices, es una pena que se pierda información, pero quizá prefieren que se mantengan en underground y ven esto como una salida al mainstream que... No sé, quizá con grupos más recientes o... Sí, sí, sí. Bueno, claro, más recientes ya no son historia, ¿no? Sí, y también debo decir que, claro, yo ahora estoy más desconectada, sobre todo, por ejemplo, de a mí lo que me parece el fenómeno del momento, es muy interesante, es Anonymous, y esto sí que no, yo posiblemente si investigo un poco sabría cómo llegar, ¿no? Y preguntar cosas, pero yo sé que a toro pasado, pues es más fácil que te expliquen cosas. Hicimos tal cual, a mí se me han acercado grupos de, es que queremos salir en la Hackstory, ¿no? Y en cambio, hace 10 años no querían salir en ningún sitio, ¿no? Pero ahora como ya está todo pasado, pero claro, ¿no? Es más fácil. En cambio, estoy segura que según qué cosas preguntase yo a Anonymous, es que ni feedback porque no les interesa. Sí, exacto. De todas formas, estoy atenta porque, bueno... No, eso pues dentro de 10 años será lo mismo. Pero por supuesto, o sea, la Hackstory no explica toda la historia. Y a mí ya me lo han dejado muy claro, de que Merced se te explica la punta del iceberg. ¿Alguna otra pregunta? ¿O queréis dejarlo aquí? ¿O...? Bueno, en todo caso, si cualquier cosa, es la dirección info@hackstory.net, pues si, yo qué sé, si queréis decir algo o proponer algo o colaborar en el proyecto, está también, la encontraréis en algún sitio del wiki, el wiki de la portada del wiki. La campaña esta de crowdfunding también servía para, no sé si lo digo bien, crowdfunding o es crowdfunding. Bueno, pues también entraba rediseñar el wiki, que también se hará. Y que, por cierto, bueno, el diseñador, que es también quien ha diseñado las camisetas y eso, pues proponía pasar de la estructura wiki y hacer un WordPress. Y eso, ¿ves? Es que os lo quería preguntar, porque yo no sé, o sea, en el grupo, en el equipo que se ha formado, pues no ha entrado muy bien, porque dicen que el wiki, la forma de para archivar y todo esto, encontrar los documentos es mejor, pero yo lo que me encuentro, el problema es que el wiki es muy poco flexible. O sea, yo quiero poner, yo qué sé, los símbolos aquellos de Facebook, Twitter y no sé qué, y bueno, tiene que ser los wikis, tienes que poner lo que hay allí predeterminado casi, digamos. Y a mí me gustaría poner más cosas. Y entonces el diseñador dijo, nada, un blog, ¿no? ¿Cómo se puede? No sé. ¿Tú qué dices? Tú que has dicho no. ¿Por qué no el wiki? Creo que es para Twitter, Facebook, por ejemplo, me dijo que sí que se puede poner, pero me dijo, será todo más dinámico, será todo más fácil, se puedan poner más cosas y tal si hacemos WordPress. Yo no lo veo para... WordPress está bien para blogs. Pero con WordPress no vas a poder que gente te edite WordPress, porque no vas a tener histórico de cambios. Entonces, si dejaras que más gente editara, nunca podrías volver hacia atrás y ver qué cambios te han hecho. O sea, WordPress no está pensado para un modelo de edición, de tener un equipo editorial que publica contenido ya formado, que no sé qué. Si lo que quieres es un trabajo más de iteraciones, de que estás trabajando sobre ello, lo bueno es que el wiki te va a mantener el histórico. Yo creo que también de tener una especie de coherencia con... O sea, yo veo que lo que decías antes de la visibilidad, que hace 10 años ningún grupo quería tal, ¿no? O sea, hace 10 años la peña usaba cosas como con una estética oscura, usábamos indie media y tal. Yo creo que en 10 años la cosa ha empeorado, están todos con el pajarito de Twitter y su maquito, ¿sabes? A mí me mata, ¿sabes eso? Y creo que si vas a cubrir un periodo histórico que no sé hasta dónde va, creo que la wiki tiene una coherencia estética y filosófica que se apega más al momento que vas a cubrir. Que no a la moda del momento, quieres decir, sí. ¿No? Incluso muchos quizá no les parece bien que haya enlaces a Facebook o no sé. O sea, hay gente que se ha quejado. Pero bueno, hay un grupo de Hackstory en Facebook, ¿qué quieres que te diga, no? Enlaces no, pero claro, ¿no? Y poner como portada, como tipo blog, portada a un blog y después que entrar en la Hackstory, entras en el wiki, ¿no? Yo creo que esa es la opción más útil, en el sentido de que puedes hacer una portada más visualmente bonita, exacto, más así, pero que luego el contenido en sí, sí que lo tienes en un wiki donde puedes trabajar más en equipo. Esa es la opción que tira mucha gente. Y claro, sí son también customizables, ¿eh? Pasa que hay que saber cómo hacerlo. O quizás tú utilizas MediaWiki. Sí, está montado. A partir de ahora, Suzuki es realmente convertir a formato de pub o PDF. Y te hace todos los títulos, los capítulos. Ah, es bueno saberlo. Te puedes probar, por ejemplo, con Wikibooks. Funciona así, es un día wiki y te genera los PDFs. Vale. Pues os agradezco mucho la información. Gracias. ¿Lo dejamos? Que ya hemos empezado tarde, supongo que tenéis unas ganas de ir a comer. No, es asamblea. Ah, asamblea. Vale.